El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Comenzamos esta nueva emisión de Ruido Rebelde, cuarta temporada en el aire. Como siempre, vamos a estar compartiendo mucha música que por ahí no se puede escuchar en los circuitos comerciales. Hoy vamos a estar con varios invitados en el piso. Vamos a estar con Leandro del Sol, que se viene a despedir de su estadía acá en Buenos Aires, en Moreno. Vamos a estar compartiendo un poco de música que trajo. Así que en la segunda parte del programa seguramente vamos a estar contando un poco más acerca de esto. También vamos a estar hoy acá en el piso con los Curiosa Alegría, que ya andan por acá, así que se están poniendo ahí para venir después y contarnos lo que va a ser el show del sábado, presentarnos el disco también. Arrancamos hoy con una banda de Uruguay, Extraño Guerrillero, la canción que habías escuchado al comienzo del programa, Resistencia Popular. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Comenzamos hoy con un reporte de la escena local, en este caso es bien local, estamos hablando de los Anormalidad, banda que sacó su disco por el sello de los Eterna Inocencia. Estamos hablando de Discos del Sembrador. De este disco, que fue su primer disco, vamos a escuchar Hasta el Final. We'll be right back. Seguimos con más reporte de la escena local. En este caso nos vamos a ir a escuchar a Moshing Da Loud, banda de crossover que está tocando bastante en el último tiempo. El 30 de marzo van a estar tocando en La Ferrer junto a Rigor Mortis y Espermorragia en el Galpón. Estuvieron también Los Abismal la semana pasada acá, que nos contaron que van a estar compartiendo fecha el 30 de marzo en el Galpón de La Ferrer. Lo que vas a escuchar de Moshing Da Loud, tema nuevo que va a estar en el compilado de este Hardcore Lockdown. De la semana, vio luz y entró. Seguimos en Ruido Rebelde. En este caso, como te anticipamos al comienzo del programa, estamos con Leandro del Sol. Estuvo tocando el sábado en Pueblo Chico. Ahí nos va a contar un poquito. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, todo bien, gracias por invitarme. Sí, bueno, estuve ahí tocando tipo fiesta de despedida el sábado, mi sound system, y bueno, hoy acá de vuelta a pasar un poco de música. Vinimos hoy para presentarte algunas bandas por ahí que nos trajo Leandro. En este caso, ¿con qué vamos a arrancar? Se llama Dera Tiseri, es una banda de República Checa, la canción se llama Upirska y el disco Folks Not Dead. Jaký je, však skutky byly blázné. v přítel Van Helsing a Sabíječka Buffy. Dál čeká starý dojen, že snad jednou najde klid, zatím však pořád říká jen what is fucking shit. Už vůbec nic mě nebaví, ba-da-da-da. Nemám už chuť ani krev sát, ba-da-da-da. Čekám, až se mi postaví někdo s klínem, kdo umí ho tam dát. Seguimos con más música. Estamos recién escuchando un poco de ska, pero con varias particularidades, ¿no? Es un poco lo que tiene que los estilos en países como República Checa, Polonia, por ahí por la forma de cantar, por la fonética propia del idioma y también porque meten algunos instrumentos que son regionales, claro, en el ska. Claro, la forma de tocar y de meter instrumentos, como decís vos, tradicionales y meterlo dentro del ska y del punk o del rock, ¿no? Que es, y la mezcla ahí de las dos voces, era una banda un poco de las que escucho así, medias extrañas. Ahora, ¿a dónde vamos a ir ahora? Ahora quería pasar a Marcelo de Dos, que era el cantante de Planet Hemp, que es una banda que a mí me sigue encantando, me encanta. Brasil. De Brasil, exacto. Proyecto solista. Proyecto solista de Marcelo de Dos, era uno de los dos cantantes, uno negro y el otro, ¿no? Es el otro. El disco se llama Arte, y la canción también, Arte do Barulho, el arte del barullo, de hacer barullo. Y bueno, vamos a la canción. Ladies and gentlemen. Não disse, não quero que leva mal, mas prefiro dizer do que ser interpretado mal. Vamos fazer barulho, a arte do barulho. Eu venho fazendo isso muito me orgulho. Nunca fui desse de ficar passando pano. Existem as brigas boas e aquela com Caetano. Polêmico não, provocado por natureza. O jogo é nosso, então coloca as cartas na mesa. Se tudo tem um propósito, a gente não é só um número. O que me parece lógico, deixar o nome no muro. Não tiro o pé, meu corpo tá dividido. Deve haver, eu acho, um propósito pra essa vida. Escrever o nome da gente, honrar a nossa família. Porque se a gente tá vivo, então eu coloco a pilha. Get up, stand up, sai de cima do muro. Vai, bota a cara a tapa, vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Me levar como o monarco falou. Confesso de origem pobre, mas vou tocar o terror. Não posso, não me acomodo, me orgulho, eu dobro aqui. Fiz ser o melhor, o pioneiro. Essas merdas eu nunca quis. Quero cumprir minha missão, que é música de verdade, que venha do coração, sem dó, sem piedade. Tu não quer conforto também? Levanta, vai trabalhar, que aí uma hora vem. Então levanta, sacode, vamos fazer barulho. Se adianta, cê pode no peito, com orgulho. A ordem do dia, meu amigo, é se organizar. O bonde passa, a bola rola e não dá pra parar. Se tu trabalha e é correto, uma hora vem a cabeça boa dos que correm do lado do bem. Mas é espírito de porco, nem vem que não tem. Os meus caminhos são abertos e não tem pra ninguém. Então levanta, sacode, vamos fazer barulho. Se adianta, cê pode, no peito, com orgulho. Ordem do dia, meu amigo, é se organizar. O mundo passa, a bola rola, não dá pra parar. Se tu trabalha correto, uma hora vem. Cabeça boa dos que correm no lado do bem. Mas se o espírito é de pouco, não vem que não tem. Os meus caminhos são abertos, não tem pra ninguém. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. más Ruido Rebelde. Recién lo que pasaba, el cantante de Planet Hemp, no recuerdo el nombre. Marcelo de 2. Lo pueden buscar así, Marcelo de y número 2. Bueno, con arte Tuparulo, para decirlo mejor. Y bueno, vamos a seguir con otra banda que se llama The Valkyrians, que son de Finlandia, que es una banda buenísima también, que me encanta. Y sacaron un disco que es de todo de covers. Y bueno, ahora vamos a pasar Astro Zombies de Misfits, hechos por ellos. Valkyrians con Astro Zombies de los Misfits. Vamos a pasar otro de Valkyrians porque da para pasar otro de otro buena. Cover de Jam 69, Borstal Breakout, bueno, de la misma banda de Valkyrians. Come back for you. It's gonna be a bubble breakout. It's gonna be a

Exacto, es una... ¿Desde cuándo toca? Ah, ¿desde cuándo? Y más o menos hace 12 años que estoy muy curiosa. Bueno, ellos no estaban con otros pibes, pero... Sí, 12 ya... años tocando. Sí, más o menos. Y recién ahora sacamos el segundo disco. Segundo disco. Vamos lento. Oye, no, pero cuesta, no es fácil para una banda que, digamos, independiente hacer las cosas. Lleva tiempo. El disco, ¿dónde lo grabaron? ¿Cuánto tiempo le llevó? Cuéntenme un poquito de cómo... Bueno, el disco ya está terminado. Lo grabamos con Federico Pertuzzi. Muy buena onda, el flaco aportó mucho, nos ayudó, nos dio una mano grandísima. Y bueno, nos llevó cuánto, aproximadamente octubre y terminó en marzo. Por el mes. Seis, siete meses. Invitados, que el Ponja que siempre nos ayuda en el primer disco también de Tuquera. Sí, y también invitados. Estuvo uno más. O estuvo Matt de Catarro. También invitado en el tema que sonó recién, en Curiosa Alegría, acá. Ahí metía coro. Sí. Cantó la primera parte del tema. La segunda. Fede también canta un tema. Fede Pertuzzi. También metió vos. ¿Dónde metió? En Joy Mi Submarino se llama el tema. Ahí metió vos. Metió en la segunda parte del tema. Bien, loco. El Ponja también, el Ponja Tuquera canta la mitad de un tema. Ayudó en los coros. ¿Cómo viene la mano? ¿Se pudieron meter en el circuito ese? ¿Comparten el escenario con esa banda? Hay un circuito por ahí del pan rock, loco, muy grande, loco, hay millones de bandas. Sí, pero no es más. Antes estaba más bueno, que se hacía necesidad de fomento. Ahora, más que nada, las bandas grandes tocan en lugares que viste, te cobran 70 mangos una entrada, eso no está bueno. Y te piden, y si querés compartir fecha, mucha guita para entrar. Si no, nosotros últimamente no ponemos nada, pero hemos puesto mucho tiempo. Claro. O te dan entrada para vender, viste, y siempre, claro. Eso no está bueno, pero bueno. Hay que volver a hacer los festipan de antes. De antes. La sociedad de fomento. Que te tiraban piedra a los vecinos para que no toquen más porque eran las 7 de la mañana. Algo así, está bueno. Sí, está bueno. Volvemos de hace poco, volvimos de tocar de Uruguay, la verdad, muy buena onda, la gente de allá te da una mano enorme, te hace el aguante, Montevideo, te respeta, Montevideo, sí. ¿Con qué banda? Con una banda que nos invitó, se llama Excesos, de allá, bueno, un saludo para Loli y todos los chicos Excesos, que nos hospedaron, nos brindaron su casa con las puertas abiertas como si fuera nuestra, muy buena onda, la verdad, un abrazo grande. Y la gente muy respetuosa, te hace el aguante a morir, digamos, y está muy bueno la onda de allá, y justo fue que cerraba el lugar donde tocamos. Tocamos y nosotros lo cerraron. Digo, el lugar explotó de gente, estuvo lleno, muy bueno, la verdad, mil gracias, digamos. Che, vamos a escuchar otro tema, ¿le parece? Dale. ¿Qué hay ahí en punta para escuchar? Está Mente Contaminada, sí, tema número uno. Vamos entonces con Mente Contaminada. Dale. Pan, donde se olvidaron de la mano. Así pasaba Curiosa Alegría. Seguimos acá con los muchachos en el piso. Estábamos, mientras escuchábamos la canción, ahí recibiendo algunos mensajes. Sí. Saludos, amigos. Saludos a Guatuzzi, un amigo que no lo dejan salir mucho últimamente, que aportó la letra a un tema del CD de que sacamos. Después, bueno, a Melina, a... ¿Qué me olvidé? A Susana, Susana, Susana, muchas gracias por difundir y hacerle el aguante a todas las bandas under. La verdad, agradecido a todas las bandas de corazón porque siempre está posteando fechas. Adam, de la familia Rinaldi, que me dijo que nos estaba escuchando. También. Buenísimo. Un abrazo grande. Así que vamos a aprovechar para pasar la fecha del sábado. Dale. Bueno, el sábado este que viene, sábado 9 de marzo. 22 horas estamos tocando nosotros Curiosa Alegría, New Panics, una banda que viene de la Loma del Orto llegando a Dolores, se van a venir hasta Moreno, y Vórtice, una banda de un amigo, Diego Maicha, que vienen de Jauregui, también bastante lejos. Vamos a tener en cuenta que el lugar tiene permiso para tocar hasta las 2:30 de la noche, así que la onda empezará a las 22:30 arranca la primera banda para terminar el horario, así podemos respetar las pautas que nos dan y volver a tocar en el lugar, ¿no? Y bueno, vamos a explotarlo el lugar y que sea una fiesta, ¿no? Buenísimo, está hecha la invitación, vayan temprano. Entrada gratuita, entra para todos los que quieran ir. Fecha gratis, tres bandas, ¿qué más puede pedir? Buenísimo. Che, ¿nos vamos a despedir con qué canción? Si no nos equivocamos, la pista 2 se llama Ya No Sé Qué Hacer. Es un tema que también entró en Invasión 2009. Bueno, y espero que les haya gustado los temas de la banda. Y bueno, hay gente que quiera ir el sábado, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y mil gracias por el espacio, Juan, a los chicos de la radio. Y bueno, nada. Contacto, ¿dónde lo ubican? Para tener información, para enterarse cuándo sale Facebook. El disco. Facebook, ¿cómo es el Facebook? Curiosa Alegría. Facebook, busquen Facebook Curiosa Alegría, bueno, ahí van a enterarse de las fechas y movimientos de la banda. A full. Nos vamos entonces, repetimos el nombre de la canción, disco no sé que todavía no está en la calle, adelanto. Así pero que ellos se van a comprometer a hacer un par de copias para regalar el sábado. El sábado vas a llevar un par de copias. Buenísimo. A mí no me dieron ni una, yo no tengo. Que haga una, que pase el sábado. Que me para mí también. Ya. Che, bueno, nos vamos entonces. Gracias, chicos, por compartir con nosotros este programa. Saludos para todos. Mil gracias, che. Nada me sale bien, me molesta. vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Esto dice más, si no se actuarían millones de personas podrían vivir de hambre en todo el mundo. En Haití llevan una semana de protestas porque no tienen que comer. Por el que pasa lo que pasa, porque pocas personas tienen millones, porque millones no tienen nada, nada, nada. No tienen techo, ni agua, ni comida. Menos pueden encontrar una salida. Les negaron todo en sus vidas. Les usaron siempre sus vidas para mantener este estatus cruel. Todo lo que nos gustaría tener. ¿Cuántas vidas pueden valer? ¿Cuántas vidas pueden valer? Todo lo que te venden no existe. La historia la escribirá con sangre, una y otra vez. Los actuarios, millones de personas podrían morir de hambre todo el mundo. Todo lo que te venden no existe. La historia escrita con sangre, una y otra vez. Por el que pasa lo que pasa. Porque pocas personas tienen millones, porque millones no tienen nada, nada, nada. No tienen techo, ni agua, ni comida. Menos pueden encontrar una salida. Les negaron todo en sus vidas. Les usaron siempre sus vidas para mantener este estatus cruel. Todo lo que nos gustaría tener. ¿Cuántas vidas pueden valer? ¿Cuántas vidas pueden valer? Para mantener este estatus cruel. Todo lo que nos gustaría tener. ¿Cuántas vidas pueden valer? ¿Cuántas vidas pueden valer? Todo lo que te venden no existe. La historia escrita con sangre, una y otra vez, una y otra vez. Por el que pasa lo que pasa. Porque pocas personas tienen millones. Porque millones no tienen nada, nada, nada. Todo lo que te venden no existe. La historia escrita con sangre, una y otra vez, una y otra vez. Todo lo que te venden no existe. La historia escrita con sangre, una y otra vez, una y otra vez. Algunos fuegos, fuegos bobos, alumbran ni queman, pero otros. Última parte del programa, invitado de la semana, Leandro del Sol, despedida de Moreno hasta dentro, esperemos, de muy poco tiempo. ¿Qué era lo que pasaba de fondo? Porque pasa lo que pasa, que es de mi disco, del último disco, se llama Cosmovisión, que estoy presentando hace poco, y presenté acá un poco en Buenos Aires también. Y bueno, sí, seguimos acá. De invitado. Vamos a estar hablando un poquito también de lo que fue un poco también el trabajo acá durante el viaje, ¿no? El proyecto también de la construcción del skatepark funciona lo que es el skate. Contanos un poco de esto. Bueno, sí, el viaje este también estuve acá 6 meses y también era por el tema que estamos construyendo, o sea, estamos por construir una pista de skate en Plaza Wuhan, gratuita así y pública. Que este proyecto llevamos más de 2 años, 2 años y medio, ya para 3, de bueno, que necesitábamos primero el lugar, luego los planos, las cosas, las reuniones con la gente, políticos, y todo eso que conlleva a que te cedan un lugar para hacer una pista de skate. Bueno, y en este momento tenemos un resultado, digamos, bastante positivo. pues ya tenemos el espacio, ya tenemos prácticamente todo hecho y estamos en la etapa de conseguir el dinero para empezarlo a construir. Así que bueno, estamos mandando las solicitudes y todas las cosas del proyecto en diferentes idiomas y a diferentes fundaciones y lugares para que lo financien, para empezarlo a construir lo antes posible. Y bueno, también dentro de esto, de este viaje, hicimos un intercambio con 7 colegas nuestros de Alemania, de la asociación AJZ, que es AIOZ. Hemos compartido, bueno, 7 profesionales del bachillerato popular y los 7 compañeros que vinieron luego acá. Fueron 2 semanas también de conocer lugares, proyectos sociales y culturales, de visitas a muchos lugares y de conocer la realidad de nuestro país, como la han conocido ustedes cuando viajaron allá a Alemania, a intercambiar las experiencias y conocer los proyectos de cada uno, ¿no? El proyecto del Skate, contanos un poquito en qué consiste. Skate Aid es una asociación que allá las tiendas estas de skateboard que venden cosas de skate, ropas, tablas y cosas, Titus, que es una tienda, o sea, una cadena, digamos, grande de este estilo de skate, donde se vende de todo. Bueno, ellos tienen en casi toda Alemania, en cada provincia tienen una o varias tiendas de esas. Entonces, en base a eso, sacan dinero de las ventas para financiar la construcción de pistas de skate de públicas en diferentes partes del mundo. O sea, la base del proyecto es el skateboard como el skate, ¿no? Como cambio social. O sea, está encarado de esa forma. Y nosotros, cuando nace la idea de que siempre tuvimos de tener una pista pública acá en Moreno, y yo viviendo en Alemania y trabajando en la asociación AJZ, pudimos conocer a la gente de Skate Aid, nos conectamos con ellos enseguida se conectaron con nosotros, nos dijeron que sí, y estamos trabajando también hace más de 2 años con ellos. Mismo el arquitecto de Skate Aid hizo el plano para Plaza Wuhan, que es un arquitecto zarpado, y estamos trabajando con ellos. Ellos hace poco hicieron otro más pequeño en Costa Rica, hicieron en Tanzania, en Sudáfrica, en Afganistán, bueno, lugares así un poco remotos que decís, bueno, y fueron con eso, ¿no? Con el proyecto de hacerle conocer a la gente el skate, a los niños y a los profesionales de allá, maestros, gente que se involucra en el tema de social. Y bueno, es más que nada eso, es brindar que la gente conozca el skate y todo lo que conlleva el skate, ¿no? A unirse con la gente y hacer cosas. Respecto a lo que es el trabajo de IOTZ, contanos cómo funciona, digamos, como centro de jóvenes, ¿no? Centro alternativo de jóvenes, ¿no? Sí, la asociación IOTZ, que la pueden fijarse en la página, es ajz.de, es una asociación alternativa para jóvenes, donde funcionan proyectos de arte, de música, apoyo extraescolar, se hacen, bueno, muchos recitales, tenemos 3 salas para tocar, una sala para 700 personas, otra para 200, otra para 150. También tenemos, donde yo trabajo, una pista de skate cerrada, que yo donde doy las clases a los niños y a los jóvenes también, y donde hacemos eventos. Y bueno, hacemos también muchos proyectos con chicos que tienen problemas de drogas, problemas de vivienda, y se acercan a la asociación, bueno, digamos, jóvenes alternativos, ¿no? Tenemos, bueno, muchos punks, rastas, artistas, músicos que tienen inquietudes, ganas de hacer cosas, y ahí le brindamos el espacio. Es un espacio gratuito donde pueden ir a imprimirse sus cosas, usar internet, usar la pista de skate, hacer grafitis y demás de forma gratuita. Y también hace 4 años hacemos un proyecto que se llama Skate Camp, que es un campamento de skaters, digamos, como para traducirlo así un poco, que traemos 4 países de Europa, y bueno, y este año son 5, y queremos también, siempre tenemos la idea de poder llevar a alguien de acá de Buenos Aires, o de Moreno, porque somos de acá, ¿no? De Moreno, y hacemos cosas para Moreno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, la idea de este año, que se sumó Holanda también, bueno, lo hacemos con España, República Checa, Austria, Una vez con Italia y esta vez con Holanda. Y bueno, este año la idea es poder sumar a algunos jóvenes de Argentina. O sea, es toda una idea, ¿no? Pero para que se acerquen allá y conozcan el lugar y ver la forma que nosotros trabajamos y cómo trabajamos con los niños con el tema del skate, ¿no? Buenísimo. Así que para poder, digamos, tener información, o sea, repetimos la dirección del IOTZ y del skate. La página de IOTZ es www.ajz.de y de Skate Aid es skate-aid.org. Ahí pueden buscar toda la información y sobre todo la asociación y sobre Skate Aid también. Y bueno, y chequear un poco, también está en inglés, que se puede entender un poco más, pues ya sé que el alemán es un poco complicado. Están las cosas en inglés también. Y bueno, pueden ver también los conciertos que se hacen ahí en el lugar, que van todas las bandas de hardcore punk así, digamos, del circuito también terminan allá. Han ido muchas bandas de Buenos Aires, de Argentina y de Sudamérica que siguen yendo, y es un lugar multicultural. Se nos acaba el tiempo. Nos vamos a despedir, estamos sobre la hora, pero nos vamos a ir con un tema del Sol. En este caso, Leandro, ¿con qué nos vamos del disco? Sabes que no me acuerdo. ¿Cuál es el pasa, que está pasa. En punta? El instante que abarca todo lo que soy, creo que se llama. Es el 6. Sí, bueno. De Cosmovisión, del último disco. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Y para buscar información de El Sol, bajarse el disco y demás. MySpace, Leandro del Sol, o sí, o en Facebook también, Leandro del Sol, se pueden bajar los links y las cosas. Che, la verdad que nos estamos despidiendo, estamos con el último tema, nos pasamos un poquito, pero bueno, ¿qué va a ser? Nos vemos. Muchas gracias. Leandro, y seguramente el próximo año de vuelta en Moreno. De vuelta estaré. Hasta acá. El lunes próximo. Estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que... Son esas simples notas que se sienten como nada. Largas horas de ruta esperando la llegada y dar todo de nuevo en el lugar indicado siempre. Flotando en la música y sé que nadie puede pararme. Este es el mejor momento, es el más lindo tiempo. Nunca estuve mejor esperando el instante que abarca todo lo que soy. Nunca estuve mejor esperando el instante que abarca todo lo que soy. Simples notas que se sienten como nada. Largas horas de ruta esperando la llegada y daré todo de nuevo en el lugar indicado siempre. Y daré todo de nuevo en el lugar indicado siempre. Siempre, siempre. Esperando el instante que abarca todo lo que soy. Nunca estuve mejor esperando el instante que abarca todo lo que soy. Nunca estuve mejor esperando el instante que abarca todo lo que soy.